Hola, hola, muy buenos días, usuarios y usuarias. Bienvenida, como siempre, a su programa Desde la Otra Acera. Feliz de poderme encontrar con ustedes en este espacio y definitivamente dar esa mirada amplia y aprender un poco de la política. Ahorita, en lo que es el cierre del ciclo de campañas, de la participación de esta fase pública abierta y notoria que ustedes, al igual que yo, han podido monitorear. Para eso tenemos un invitado muy especial, pero antes de arrancar y presentarle a nuestros invitados, quiero, como siempre, expresar mi agradecimiento a quienes hacen posible este programa. En primera instancia, agradecer a la gente del colectivo Radio Comunitaria Catabre 99.3 FM, todos bajo la presidencia de Gisto Paredes, y en la coordinación general, Alirio de Jesús Acosta. Quien les habla, Yosmar Molina, desde La Otra Acera. Lo había anunciado anteriormente, en este programa, que vamos a darle una sola templonazo, vamos a tener la oportunidad de poder construir un discurso general, plural, abierto, en torno a lo que fue el comportamiento de todo el proceso electoral, con miras a que ya vamos a cerrar la etapa formal de lo que es la participación pública de los diversos candidatos. Para ello, yo cuento con la asistencia y la participación de un amigo de esta casa, también es amigo mío, Isidro Camacho. Isidro, ¿cómo te presentas? Buenos días. Buenos días. Yosmar, gracias por de nuevo brindarme estos espacios en la radio y en particular a tu programa. Bueno, Isidro Camacho es un revolucionario de vieja data, no solamente por el tema de la edad. Soy de esa generación de los 60 que produjo un vuelco a nivel histórico. Esa generación de a partir del llamado Mayo Francés, hay concesiones históricas que diseñan, por ejemplo, el inicio del siglo XX justamente allí, que es parte de teorizaciones que se vienen haciendo. Y para uno es bien complejo autodefinirse porque es preferible que otra persona lo haga. Pero fundamentalmente me considero, en cuanto al tema de las ideas, un pensador libre. Que no quiere decir que no tenga una posición, pero que en definitiva creo que el ser humano evoluciona y con ellos las ideas. Y eso inclusive tiene que ver con un poquito adentrarnos ya, ¿no?, un poquito al tema, a la conceptualización de lo que significa para Venezuela, América Latina y el mundo el concepto del chavismo. Uno empieza a revisar, a profundizar, a hacer lectura de la praxis, la teoría de Chávez, y uno se va consiguiendo entonces, digamos, bache de salto y de silencio, de avance, de retroceso, y eso complejiza de alguna manera el estudio del pensamiento de Hugo Chávez. Repito, hoy sin duda representa un posicionamiento a nivel internacional, voy a decir algo tal vez estrambótico, pero así lo siento, tan impactante como tuvo Bolívar en el siglo XIX. Qué bueno, chavista. Sí, soy chavista. Sin duda. Lo había anunciado anteriormente, quería enfocar este programa particularmente para analizar lo que fue el escenario de esta construcción con miras al proceso de elecciones que va a ocurrir el 6 de diciembre. Vamos a arrancar dando una lectura general, la tuya, por ser mi invitado, en torno a cómo percibiste todo el proceso. Sabiendo que tenemos el antecedente de la pandemia, sabemos que tenemos un antecedente gravísimo que es el problema económico, sabiendo también que hay un descontento social que ha venido acrecentándose y que el factor económico ha sido bastante importante y que de alguna manera, pienso yo, va a incidir dentro de la participación. Cuéntame a grosso modo, como una niñita de 6 años, que todos podamos entender, ¿Cómo vistes el proceso? Bien, vamos a ver si logramos alguna sencillez sin perder algún grado de profundidad, que no tiene por qué estar reñido, pero siempre es complejo hacer. Fíjate, en principio, partamos de algo elemental. Es decir, las elecciones se hacen en cualquier parte del mundo, independientemente de qué sistema se haga, para perpetuarse en el poder. Ese es el principio. Es decir, nadie desde el poder hace las elecciones para perderlas. Aquí, en los Estados Unidos, en Pekín, en Norcorea, en Cuba, en Taiwán, en Japón, en una monarquía, en una democracia representativa, parlamentaria, en cualquier tipo de sociedad, hoy en el siglo XXI y todo lo que conoce la humanidad en los procesos eleccionarios, se hacen desde el poder para conservarlo. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero no solamente verlo como ese poder hegemónico, sino también porque a través de ese poder se construye un Estado, se construye una sociedad, hay un cierto nivel de protección. Ahí podemos diferir en algunas cosas, ¿sabes? De la conservación de la sociedad hay algunos diferimientos. Ah, pero sigue adelante. Bueno, entonces, fíjate. Entonces, planteemos, digamos que ese es un nivel de abstracción. Entonces, aterricémoslo en el caso de Venezuela. Y entonces, no, obviamente no se puede lograr, nadie puede hacer un estudio de las elecciones en Venezuela sin olvidar el contexto internacional. Eso es algo elemental. Este gobierno, o este mal gobierno, en mi opinión, está acorralado desde el punto de vista internacional. Y que no va a tener respiro, son cosas ilusas de la gente, en algunos grados con unos niveles de idiotización en el discurso que deja mucho que desear de gente que uno supone que tiene alguna capacidad de análisis, pensando por ejemplo que el cambio de Trump por el demócrata sí. Va a significar un cambio en la política internacional. Resulta que los norteamericanos, la sociedad norteamericana, el lobby que está detrás de todo el poder norteamericano es uno solo. Y entonces basta con recordar que fue el más simpático de los Kennedy, el que estaba más buenote, que el catire, mira los ojos, se le pone a ellos más. Es decir, el más bello de los Kennedy fue el que inició el bloqueo a Cuba. Es decir, no fue ningún conservador, es un demócrata. Y de paso, y voy a decir una expresión que no tiene ningún tipo peyorativo, porque eso es un tema que también es interesante debatir en algún momento, el negrito Obama, es decir, quien dicta da el decreto que decreta a Venezuela como un peligro inusual y toda sí, aquella, es un demócrata. Entonces, eso lo sabe el gobierno, pero el gobierno lo utiliza porque, volviendo al primer tema, es decir, se hacen las elecciones para perpetuarse en el poder. Entonces, ante la crisis interna que tiene que buscar un enemigo afuera para lograr una unidad nacional. Eso no es una estrategia nueva, jamás, eso no tiene nada de nuevo, pero se aplica y surte ciertos efectos. Entonces, se hace un núcleo de decir, para diferenciar el tema, y aquí entramos en el tema, no sé si es de la polémica, pero algo que está en el tapete, de una falsa polarización. Es decir, cuando se parte del excluir, correcto, del yo y el de los otros, es decir, nosotros somos los que tenemos la verdad y ellos no la tienen. Nosotros representamos el bien y ellos representan el mal. Y ciertamente eso no es así. Okay, esa polarización a la que te refieres, ¿podrías darle nombres? Porque hay varias ramas y quiero saber en qué punto de la de lo opuesto estás hablando. Sí, ahí repito. Retomo el tema, ¿no? El gobierno asume que quienes no suscriben sus tesis en el 100% son el enemigo de la patria. Es decir, el gobierno se asume como la patria. Es decir, ergo, la patria es el PSUV, ¿correcto? Y Nicolás Maduro es Simón Bolívar. Entonces, quienes no estén dentro del PSUV y no compartan la política de Nico, son entonces en consecuencia realistas y representan a Boves. Ajá, fíjate tú, yo había pensado que la oposición que estabas hablando era la de los adecos, la del partido del evangélico. No, porque claro, ellos tienen una oposición. Por eso te decía la falsa polarización. Ajá. Porque el gobierno sabe que su verdadera polarización no es esa derecha que no existe, que no tiene ascendencia. La polarización real es la que de la que yo formo parte. Ajá. ¿Entiendes? Es decir, ellos saben y por eso, repito, colocan al otro lado de la acera como un referente para que no se le dispute sus votos. Porque si pones el otro lado de la acera, es decir, en esas condiciones a quienes desde adentro lo cuestionamos, ellos saben entonces que desde el punto de vista electoral no les da ganancia. Ok, quiero comentarle a nuestros usuarias y usuarios que estamos conversando con Isidro Camacho y estamos haciendo un análisis de lo que es el escenario electoral con miras a este proceso que se va a celebrar el día 6 de diciembre. Es importante que ese día participemos, salgamos a votar, participación. Y hablemos puntualmente en el caso de acá de Barinas, porque yo he observado algunas características muy propias de la llaneridad. Entre ellas he podido recoger a lo largo del ciclo de entrevistas que tuve con los candidatos, es que hay un sentimiento implícito como hacer reaccionario. Así sea la gente del Partido Social Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, como la alternativa que definitivamente representa la Alternativa Popular Revolucionaria. Hay un sentimiento de individuo hacia la reacción, ¿no? Cuéntame tu percepción. Bueno, te estás riendo. Lo que pasa es que no te das cuenta, pero tu lenguaje es denso y entonces, fíjate, tú introduces un elemento con el que igual yo, por cierto, conversaba con varios profesores. Aquí hay una, en mi opinión, mi percepción, porque no he andado en mayores materiales, pero desde hace tiempo vengo intentando recoger unas opiniones de gente de versado. Tú hablas de la llaneridad, pero Yosmar, en mi opinión, en Barinas, porque estamos hablando de Barinas, hay más andinidad que llaneridad. Y te lo voy a argumentar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, cuando fíjate cómo se dividen los circuitos electorales. Entonces hay un eje andino. Cuando tú ves desde el punto de vista del territorio, exceptuando Arizmendi, obviamente, que bueno, Arizmendi prácticamente es otro estado, justamente esos municipios andinos, desde el punto de vista del territorio, abarcan. Sí. Y si incluyes de paso a la capital, más de la mitad de la población. Pero además, cuando tú ves comportamientos de los llaneros barineses y tú le hablas a un apureño, por ejemplo, y los apureños dicen que nosotros somos guates. Entonces, vamos a darlo hasta ahí porque nos dispersamos. Entonces, en el caso de Barina, tú me hablabas de las particularidades. Yo abiertamente ya hace dos días, tres días, aunque todo el mundo intuía por mis intervenciones cuál era mi inclinación para estas elecciones. Obviamente estoy parcializado por los compañeros de la APR, con los que tengo encuentro y desencuentro tan profundo como con los que tengo del PSU. Pero entiendo que hay una coyuntura, y yo escribía por allí, yo creo que la izquierda somos demasiado torpes y bastante inteligente para cada vez pelar al pedal. Creo que hay una coyuntura en la que hay que avanzar, porque en definitiva, es decir, vamos a las elecciones, ¿por qué? Bueno, porque el otro camino son las armas. Uh-huh. Quienes venimos de la izquierda radical, es decir, que compartimos el proceso revolucionario de la lucha armada, en mi caso personal, sabemos que no hay condiciones para un vuelco de un giro como el que se pretendió en la década de los 60. No hay ningún tipo de condiciones en este momento. Entre otras, porque el aparato del Estado cada vez se ha fortalecido más. Yo soy de los que creo que estamos en un proceso de militarización de la sociedad venezolana. Cada vez más la intervención de los militares en campos políticos, cada vez menos la participación de los políticos en el campo militar. Y por allí va el tema de la famosa ley antibloqueo, ¿no? Yo creo que ese secretismo no le hace bien a nadie y favorece precisamente a los intereses oscuros que están detrás de un gran negocio hace tiempo, por decir algo, por ejemplo, la explotación del arco minero, que por cierto entrevistaste a mi amigo Francisco Javier y es un compañero que un grupo de gente viene trabajando a muy detalle desde el punto de vista científico esto. Y este es otro tema que banaliza el tema político. Mira, cuando tú ves los candidatos, en el caso de Varina, oye, hermano, da, por decir, para no ser, digamos, tan escatológico en las intervenciones, dan, espera los ojos, John Mario, van a cerrar el ganero que le tienen de cerrar la emisora, es grande, pero da pena ajena, y sobre todo porque sin una justificación, porque si algo ha tenido este proceso con todas las debilidades, y estoy hablando de mi área, por cierto, es que, bueno, dio una cancha suficiente para incorporar gente a los niveles de educación hasta donde les dio la gana llegar y hasta donde los recursos les permitieron. Entonces no hay justificación para intervenciones tan mediocres que se hacen allí, y unas prácticas que son definitivamente gasteriles. Entonces estos tipos de candidatos, la sociedad balinesa tiene que rechazarlo, independientemente de quienes sean. Ok, ahí hay un punto bien particular que me quiero traer a colación, y es la movilización del liderazgo y de las maquinarias que representan los partidos dominantes. Porque una cosa es la que decimos a lo individual y otra cosa es nuestro comportamiento como electores. ¿Sí? Porque es muy fácil y observamos, y yo he observado y he escuchado muchísima gente quejándose, y cuando viene el proceso de ejercer mi ejercicio al voto, me quedo alineada a la máquina. Entonces, ahí hay un encuentro ideológico y cultural que es fácil decirlo, pero cuéntame, dame tu lectura, bueno, al respecto. Mira, con eso. Hay un elemento que no se puede obviar, que es el tema de la contextualización. Es decir, las maquinarias responden a una estructura que es universal también de los partidos políticos, que eso es otro tema también que habría que introducir. Pero supongamos que es cierto el tema de la maquinaria. Pero el tema de la maquinaria, oye, la maquinaria más el liderazgo. Argenis lo quiere muchísimo. Ah, bueno, me quitaste la palabra. Lo queremos. Entonces, yo también lo quiero. ¿Cómo la cosa? ¿Sí? ¿Qué? Argenis, yo también lo quiero. Paso de y verdad. Paso y gano. Mira, entonces, el tema de la maquinaria va ligado al liderazgo. Uh-huh. Hoy en día, uno de los grandes problemas del PSU es que no hay liderazgo, hermana. O sea, ¿cuál liderazgo? ¿Quién? ¿Quién arrastra qué? Es decir, eso no es una mentira para nadie. Entonces esa maquinaria, vamos a ver cómo se comporta, porque hablo de la contextualización. Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, tú sabes por qué hemos participado en grupos. A mí me sacan y meten los grupos para arriba y para abajo. Y primero porque no pido que me metan, por cierto. Sino que, bueno, hay gente que le encanta que yo los... Dijera un amigo mío de Carola que los cuquee, y yo los cuqueo, y entonces me dan un chance y después me sacan. Y entonces, bueno, yo de verdad que lo disfruto, porque creo que eso de eso se trata. Pero fíjate lo que pasa. Entonces, de las cosas que uno dice, escribe, piensa, las comparte, entonces los grupos no se ven reflejadas. Pero cuando tú utilizas el privado, entonces empiezas a recibir comentarios de gente que en el público no dice una cosa. Es decir, ¿a qué me refiero? Yosmar, ojo con los silencios. Y yo como historiador te puedo decir, los silencios en la historia han producido muchos cambios. ¿Correcto? Vamos a hablar, por ejemplo, tal vez desviándonos un poco, el tema de la homosexualidad. Eso fue un tema tabú, no se habló, pero eso estaba corriendo hasta que finalmente eclosionó. Y hoy día, entonces, pasa a ser un tema relevante, que de discusión, que genera y entra y que está presente en la sociedad. Pero no es que es nuevo, es que se logró evidenciar. Entonces los silencios, y eso yo creo que va a ocurrir en estas elecciones, van a producir, y yo pienso que los silencios van a producir unos cambios interesantes, entre otra cosa porque va a reflejar la verdadera pluralidad de la sociedad venezolana. Porque uno de los errores, y eso es lo que cometió Chávez en su momento, es pensar que hay un solo partido monolítico. Chávez lo intentó. ¿Te acuerdas aquella frase muy, muy triste de Chávez? De que, bueno, el Partido Comunista que había en cinco los puestos de un volvaje, y lo tuvo que recogerlo porque se dio cuenta que no podía. Estos personajes que están allí, que se dicen los hijos legítimos de Chávez, cometen el mismo error, pero lo elevan a un grado de perversidad, a lo que nunca se atrevió Chávez. Que fue entonces chantajear, comprar, crear partidos Hoy día, esos partidos del Polo Patriótico son tan, oye la palabra que te voy a decir, tan partidos franquicias como son Primero Justicia o Voluntad Popular. Son los mismos partidos franquicias. Y vamos a entender partidos franquicias, aquellos partidos que no tienen ningún sustento, que no sea económico. Todos sabemos cuál es el origen, pero lo vamos a recordar. ¿De dónde vienen todos estos bellacos de la ultraderecha venezolana? Vienen nada más y nada menos de una famosa secta que se llama Tradición, Familia y Propiedad. El tema de nosotros los venezolanos es que tenemos muy corta memoria, y eso nos obliga a cada momento a pelar el PEDA. Y fue el Estado venezolano en ese momento, la democracia burguesa, la que tuvo que arrebatarle a esos muchachitos, a esos cifrinitos, entre esos primeros jefecillos de Primero Justicia y Voluntad Popular. Lo propio hizo el gobierno de Maduro. Es decir, jugó al quiebre de la izquierda, cosa que no va a encontrar estos partidos franquicias. Por ejemplo, el caso del MEC. En el caso del MEC apareció un personaje que nadie conoce, y es el propio Markendi. Primero porque el MEA hace tiempo dejó de ser un partido, digamos, con alguna presencia, y solamente se utiliza en las siglas electorales, luego no tiene ninguna presencia. Entonces ahora aparece un personaje allí, entonces bueno, muy simpático, muy elegante, muy buenote, y chamo y tal, y con un lenguaje, que está financiado ¿por qué? Directamente por Cabello, por Diosdado Cabello. Es decir, hay toda una estrategia. Y entonces Maduro maneja a otro sector, que somos Venezuela, es decir, es toda la disputa allí interna que trae dentro del PSUV, entre toda esa amalgama de cosas que hay allí, porque hay de todo, ¿entiendes? Que dicen en público una cosa y al interno dicen otra. Es decir, ¿cuál fue el comportamiento de los candidatos del PSUV aquí? Los candidatos de... Porque ahora resulta, fíjate, tenemos un zoológico en Barinas, tenemos al Zamuro en la gobernación, y ahora tenemos un burro en la alcaldía. Entonces, es un tema de los animales que están allí, ¿entiendes? Entonces, los personajes que se alinean con el Zamurito, yo no, todo el mundo los conoce, cuál es la caracterización, y los que no quieren Zamurito, pero lo quieren en Caracas, ergo Maduro, Diosdado Cabello, entonces se alinean ahora con el burro es el jefe de campaña. Ajá. ¿Cómo que se llama la...? Es que ni me acuerdo cómo que se llama ella. Nancy Pérez. Bueno, la ciudadana Nancy diputada. Pérez. Entonces, la ciudadana diputada representa la otra ala del poder en todo el PSUV. Entonces, ellos hacen otra gira. Entonces, la otra gira la hace entonces Somos Venezuela, Nancy Pérez, el MEX. Sí, entonces, estos personajes son los que hablan de la unidad. Es decir, cuando ellos mismos no son capaces de tomarse fotos y se repelen, ¿cómo van a llamar a la unidad? Primero entre la fila revolucionaria y luego ¿cómo van a llamar a la unidad nacional? Okay, imposible. Pero eso pasa, esa unidad puede ser diversa. Yo ahí no tengo ningún tipo de inconveniente. Y ellos han sabido sobrellevar públicamente todas esas desavenencias que sí lo han sabido sobrellevar. Ah, bueno. Porque yo no he visto todavía la de pelo en ninguno. No, porque el tema ahora, es que tú ahora, no ves lo, no quiero que me hables, tú ves solamente la foto, hay que ver las posfotos. Okay. yo quiero ver ahora qué es lo que está pasando con la alternativa, porque la alternativa también tiene fuertes... Bueno, por eso te decía. Fuerte impases a lo interno. Yo por eso o te sea, decía. Entonces, es fácil señalar al del frente cuando yo tengo, resulta que tengo un tronco. No, no. Entonces, mosca con ese. Esos no, son temas porque, muy mira, puntuales. No, yo creo que no valdría la pena. No, yo creo que sí. Bueno, vamos a cerrar este capítulo, pero dejándolo abierto con tu expresión, por supuesto, dejándolo abierto a lo que va a ser la participación. Pero termina tu idea. Fíjate, por eso te decía al principio. Cuando tú vas a las elecciones, ¿quién diagrama las elecciones? El poder. Sí. Entonces tú tienes que definir, porque tú vas a las elecciones. Si yo voy a participar en las elecciones, ¿a qué? Es decir, hay el sector que se quiere perpetuar en el poder y los sectores que queremos que salgan de ese poder. Yo me ubico en este momento en los sectores que estamos pensando que deben salir del poder. Yo no tengo, yo lo he dicho, te lo dije a ti, se lo dije, mira, yo no estoy con el gobierno de Maduro, ¿correcto? Pero obviamente, No voy a pasar al otro lado de la acera, jamás, y eso lo saben ellos, ¿correcto? Por más que te digan, aquí llegó un idiota que por cierto es diputado y todo, a decir que a mí me habían mandado a la Unión Soviética a formarme para hablar mal de Chávez. O sea, imagínate el grado de idiotez que se dice, y ese individuo es diputado a la Asamblea Nacional. O sea, por Dios, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, fíjate, te decía, cuando tú vas a las elecciones, son dos cosas: los que se quieren perpetuar en el poder y los que queremos que deben cambiar. Entonces, allí aparece un abanico de cosas, ¿entiendes? Ajá. Dentro de ese abanico de cosas, lo más parecido a en mi postura como revolucionario es la APR. Pero hay gente que yo, con la cual, es decir, yo vengo del Partido Comunista. Yo rompí con el Partido Comunista en los años 80. Es decir, yo no comparto muchas cosas del Partido Comunista. Entre otras cosas, el dogmatismo. ¿Correcto? Es decir, nosotros en ese momento, como representantes de la juventud comunista, en ese momento, nosotros comenzamos a hablar de Bolívar, mucho antes que Chávez. Y yo estudiaba en Mérida y allí coincidimos a la juventud del Partido Comunista de todas las partes de Mérida, de Venezuela, porque Mérida es un centro estudiantil por excelencia, y formamos un movimiento que se llamó Movimiento Popular Bolivariano. Creamos un periódico muy bonito, por cierto, estéticamente bien representado, que se llamaba Abre Brecha, y el primer columnista allí, la primera entrevista que se hizo, por cierto, en el centro de ese periódico, salía en Baum 24, fue a un cura, al padre Madariaga, de una de las iglesias de Santa Juana, un hombre de la Teología de la Liberación. De manera que nosotros venimos transitando hace mucho tiempo, antes que Chávez apareciera a la luz pública. El tema es que Chávez se ha utilizado por sectores, como Will Rangel, por ejemplo. Es decir, ¿cómo tú me vas a decir que Will Rangel representa los intereses de la clase obrera venezolana y que es diputado nacional? Y entonces tú dices, bueno, pero entonces al lado está Edgardo Ramírez. Bueno, ¿tú me vas a decir que esas son tendencias? No, hermanita, yo creo que ahí no hay tendencias y hay una gran confusión ideológica, okay. Sin duda. Entonces, el momento de participar, ¿qué va a prevalecer según tu impresión? No, yo creo que una de las cosas que aportó Chávez, y eso, bueno, hay gente que lo niega, pero cada quien y cada cual, ¿verdad? Es que logró, de alguna manera, que un grueso de la población que antes estaba excluida, no solamente accediera a servicios básicos importantes, sino que accediera a un tipo de información que antes no tenía, a perder el miedo como clase subordinada, opresora, y atreverse a opinar de temas políticos. Y por cierto, con mayor acierto que mucha gente que uno supone que tiene a un nivel político. Entonces, eso es lo que a mí me parece que va a ocurrir en estas elecciones. Y va a haber, claro, ahí hay un problema técnico que tampoco es ingenuo, que es el problema de las máquinas. Es decir, ¿cómo votar cruzado? Ajá. Entonces, a eso no se le hizo propaganda. Porque no, esa era una estrategia. Es decir, hay que votar o todo por la APR, o todo por el PSU, o todo por el Progreso, y ciertamente la democracia protagónica y participativa está estructurada, inclusive las máquinas, solo que no te lo explican, porque es adrede, repito, porque el que tiene el poder se quiere perpetuar. Entonces el PSUV, que es el que, eso lo sabemos también, manejó las máquinas para todos lados, las pone donde le da la gana, eso lo sabemos, eso no es nuevo, ¿correcto? Entonces no enseñó a nadie, ni a sus militantes, por supuesto, no son pendejos. Si ellos enseñan a los militantes a decir, mira, tú puedes votar lista aquí, puedes votar por el Nacional y puedes votar acá, entonces la gente iba a tener opciones a votar. Ok, entonces aprovechemos este momento para que tú expliques llanamente cuál es la alternativa que pueden hacer el venezolano que cuando vaya a ejercer su derecho al voto. Mira, lo acabas de explicar ahorita. Yo creo, mira, no, allí los acuérdate que en cada mesa electoral hay los miembros de mesa y los testigos. Sí. Yo lo que le sugiero a los votantes, pues además que es un problema de atreverse, es que les expliquen cómo votar. Es decir, que les diga a los miembros allí, porque se supone que deben haber representantes de todas las organizaciones. Eso no va a ocurrir en todos los centros, pero en la mayoría de los centros debe ocurrir. Y que le expliquen cómo votar. Es decir, ¿por qué es importante que le expliquen cómo votar? Tú lo decías, por ejemplo. Es decir, yo de varios candidatos de la APR que no los acompaño, pero ni a la parada del autobús. O sea, no tengo miedo de decirlo, porque bueno, tú me conoces. Es decir, yo voy a votar con los ojos cerrados por Oscar Rodríguez, ¿correcto? O sea, yo creo que tú lo vas a hacer, me imagino. No. No sé. Pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Te lo digo, yo voy a votar por mujeres, solo mujeres. Bueno, entonces vota por Elizabeth Enrique. Ajá. Entonces... y los otros, así voy a determinar, es decir, por un grado de conciencia, con quien yo creo puedo acompañar y con quienes no. Pero en definitiva, es decir, ¿por qué yo intenté acompañar a la APR en algunas orientaciones? La mayoría de ellas, por cierto, no le prestaron atención. Inclusive uno de sus candidatos me insinuó que no dijera algunas cosas allí porque la gente se estaba saliendo. Y yo dije, no, tranquilo. Y me salí del grupo de la perra. O sea, me va a decir. O sea, si la misma práctica de ortodoxia, de sectarismo que hay en el PSU, la vas a aplicar en el APR. Entonces, oye, hermano, yo creo que ahí estás fuera del perol, ¿entiendes? Entonces, yo creo, insisto, lo importante de estas elecciones es que, ¿qué es lo importante de estas elecciones? Que van a medir de nuevo un pulso, por primera vez un pulso, con la ausencia de Chávez ya. ¿Por qué te digo con la ausencia de Chávez? Porque Maduro en su momento, que ya no lo tiene, vivió de la plusvalía, oye la expresión que te... Anótalo por ahí, por favor, porque no te voy a cobrar por esta asesoría. Nicolás Maduro y todo su convito, los hermanitos Teletubbies, los Rodríguez, vivieron de la plusvalía del luto de Chávez. Hoy, esa plusvalía del luto de Chávez ya pasó en la masa chavista. ¿Correcto? Entonces, estas elecciones van a ser un punto de inflexión. Van a ser un punto de inflexión porque, separado del luto, o para decirte entonces en términos llanero, que parece que a ti te encanta más los llaneros que nosotros los andinos, pero bueno, es un tema de gusto. Para separar el grano de la paja, ya estas elecciones lo va a hacer. Y entonces eso va a permitir que, a partir de este momento, todo el transitar del año 21 va a significar para el proceso revolucionario venezolano, oye lo que voy a decirte también, la consolidación en la praxis de un nuevo bloque histórico revolucionario. No el artificial que están creando ellos desde el Estado, no, es desde las bases. Es decir, vamos a confluir sectores que sobre la praxis viven el proceso revolucionario con otra óptica distinta de la burocracia. Es decir, uno de los errores, de los peores errores que han hecho esta mala directiva del PSU, es que cortaron todos vínculos con los movimientos populares. Y lo que hicieron fue crear apéndices, como esa frase tan nefasta, lo que diga Nicolás. Oye, hermano, ¿cómo tú vas a decir eso a un partido que habla de la democracia participativa y protagónica? No. Bueno, ahí queda pendiente también lo que es la construcción del Estado comunal, que quedó totalmente desplazada, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Le comento a nuestras usuarias y usuarios que nos hemos dado durísimo. Son las 11:50 minutos de la mañana, el tiempo ha ido volando. Conversamos con Isidro Camacho, dando a grosso modo una lectura de lo que ha sido este proceso electoral, hablando a grosso modo y de manera prospectiva de lo que va a ser la participación y el nuevo protagonismo que él asume se va a dar en este proceso electoral. Yo voy a volver a insistir otra vez en la participación, porque los porcentajes de participación en el estado de Barinas han estado por el orden del 50-55% a grosso modo. El comportamiento del eje andino siempre ha sido opuesto al del eje llanero como tal. Recuerdo así, dando una mirada a grosso modo, lo que fue la Frenchy Díaz, en lo que fue Pedraz y Socopó, que son poblaciones determinantes para ese eje, ¿no? Y que también conforma ese eje andino. Igual ocurrió con el diputado Julio César. El diputado Julio César Rey. Sí, la diputada. No. Ah, ok. Ajá. Donde su participación y su porcentaje fue extremadamente alto, en rechazo a lo que ha sido y representa el liderazgo de Argenis Chávez en la actualidad. En aquel tiempo se estaba lanzando como diputado, pero ahorita es el gobernador. Entonces, hablemos un poco de esa diferencia de la actitud de la población electoral barinesa. Mira, el estado de Barinas históricamente es un estado opositor. Fíjate, cuando tú vas en estudio de los fracasos, entre otras cosas, de Dan Chávez como vicepresidente, y por qué pela los ojos, te vas a tu cocorrón en el PSU, como coordinador de los estados llaneros, es decir, aquí se ganaba Portuguesa, se ganaba Apure, y en Barinas era imposible. Y eso no era culpa de Adán, es decir, él hacía todo dentro de su esfuerzo, bueno, porque es un tema cultural. Correcto. Ahí vuelvo entonces que aquí en Barinas hay más, es decir, hay más presencia de la andinidad que de la llaneridad. Entonces, fíjate cómo te estoy buscando raíces históricas para argumentarte. Entonces, en este caso de la población mayoritariamente opositora en Barinas, tiene otra óptica de ver las cosas en el entendido del chavismo. Es decir, es por antonomasia antichavista. Pero si a eso le suma entonces la torpeza de quienes dirigen en este momento la gobernación, entonces el desastre de proporciones mayores. Por eso que yo te decía que ojo con lo que se está percibiendo. Si tú ves allí, ¿qué te puedo decir? O sea, tú ves, por ejemplo, a Marco Duarte con 50, 40 personas. Bueno, son los asalariados que él tiene. Bueno, porque él es el contratista de la gobernación y tiene la plata para hacerlo. ¿Me entiendes? Pero eso no significa que haya una votación, que la gente está volcada porque Capulina y Marco Duarte, representante de Argenis Chávez, van a sacar a la Asamblea. No, porque ellos no van a, todo el mundo sabe que no van a opinar en la Asamblea Nacional. Ellos van a levantar la mano y listo. Y además porque el PSUV a nivel nacional sabe cuánto es el porcentaje que representa Barinas desde el punto de vista electoral. No llega ni al 3%. De manera tal que a ellos no les interesa si aquí se pierde o no. A ellos les interesa entonces los estados centrales. Ahí es donde se están centrando. Es decir, les interesa Barinas por el tema emblemático de la tierra de Chávez. Pero eso le interesa a Caracas. Aquí a Barinas, a quienes son los que se dirigen como sus herederos, inclusive familiares, no les ha importado, porque este estado es un desastre. Es decir, la única política que tiene la gobernación es limpiar las avenidas con unos trabajadores muy mal pagados, sin ninguna consideración desde el punto de vista del trabajo, gente de la tercera edad. Es decir, allí lo que están haciendo un gran griso son los contratistas, bueno, como siempre se ha hecho. Ese es el tema de la burocracia. Entonces aquí va a ser el comportamiento. Y anota ahí ese pronóstico, y después hablamos el 7 de diciembre. El 6. El 6. Bueno, el 7 porque el 6... Es verdad. El 6 lo hacemos y el 7 lo... Ah, el 6. Miren, lo dijo. Aquí tengo, menos mal que tengo un testigo, John Mark, que lo vamos a hacer el 6. El 6 lo hacemos y el 7 menos mal que lo el 6 y no es el 4, es el 6. Bueno, entonces el 7, anota lo que te voy a decir. Ajá. El 7, la votación en Barinas va a dar yo creo que... Que es un buen salto cualitativo contra lo que mucha gente piensa dentro del PSU, que apunta de amarrar votos, que ellos creen que están amarrando, van a lograr imponer unos candidatos que son unos mortadeleros, o sea, convictos y confesos. Pero además, porque hemos venido haciendo un trabajo con mucha gente que no quería votar y lo hemos convencido de que vote, inclusive forzándola a que, bueno, no quieres votar por ni siquiera la alternativa que estamos representando en contra del PSU, pero vota. Yo creo que lo importante, compañera, independientemente de los resultados, es que pueda haber una participación, pero no la participación para legitimar, no, yo creo que ahí la oposición pela también el pedal, diciendo que participar en las elecciones es fortalecer a Maduro. Son tan ignaros estos tipos que justamente le hacen el juego a lo que se mantiene en el poder. Porque si alguien hizo una estrategia para que la gente no votase, fue el PSU. Porque ellos tienen los cuerpos de seguridad. Y los cuerpos de seguridad les remiten. Eso lo sabemos. O sea, cualquier persona... Bueno, yo estuve en algún cargo de tema de seguridad. Es decir, se les pasa informe semanal a las autoridades de cuál es el comportamiento de la gente. Y los informes no van a mentirte, o no debieran, en todo caso, saben que hay una insatisfacción en contra de Maduro, independientemente de que tú digas, el PSU dice, bueno, que es culpa de los gringos, independientemente de lo que tú puedas decir, es decir, la realidad, o la verdad verdadera, no la procesar, es que hay un rechazo hacia el gobierno nacional. Y en el caso de Barinas, hay un rechazo doble contra el municipio, contra la alcaldesa, que ahora asume nuestro amigo el asno, el jumento, le ha tocado badurnarse un poquito allí, ha sido tratado de tirabecito, de mover las cosas, pero y yo de verdad lo admiro. Hay gente que tiene capacidades estoicas para y son admirables. Entonces, bueno, entre esa torpeza del municipio y la torpeza de la gobernación, aquí no hay manera de recuperar Barinas. Es decir, va a ser un tránsito difícil para el proceso revolucionario, pero es un tránsito que está en la vía. Pero además, compañera, es que el proceso, decía, fíjate, yo creo que la postura de la APR va a servir de catalizador en beneficio del PSUV. Va a ser posible un catalizador, porque la gente, luego del proceso del 6 de diciembre, ya no le vas a pedir más lealtad. Correcto, porque se van a mover otros intereses en función de las próximas elecciones que ven. Entonces, te repito, es interesante el tema de las elecciones, porque van a servir de un punto de inflexión. Anota eso que te dije, estoy asumiendo mi rol de docente autocrático, porque se acabó la plusvalía del luto de Chávez. Fíjate, yo quiero aprovechar este momento para conversar, y lo has venido trayendo a colación, el llamado voto castigo. ¿Tú crees que aplique ese concepto como se aplicó en los años de la cuarta? O sea, hay algunos conceptos que todavía siguen implícitos dentro de nuestra cultura y nuestro comportamiento como electores, ¿no? Entonces, ¿ese voto castigo aplicará como tal, o es otra la construcción la que se viene tejiendo? No, fíjate, es una, como media verdad, también es una media mentira. Lo que sí está ocurriendo de trasfondo, y te vuelvo a retomar el hilo de las intervenciones pasadas, es que con Chávez se permitió un nivel de maduración política en sectores de la población. No es que antes no tuvieran, digamos, algunos elementos, pero Chávez permitió, a través de su didáctica muy sencilla, que la gente se identificara con temas y que lo dominara. Hoy hay un porcentaje de la población, yo no pudiera hablarte de números, pero obviamente muy elevado, que conoce, inclusive te recitan artículos de la Constitución. Sí, eso es correcto. Eso es importante. Es correcto. En la asamblea tú lo observas. Entonces, en la asamblea la gente te sale, es para un momentico, párate ahí. Entonces, eso supone entonces que es un grado de madurez de la población. Sí, por supuesto. Entonces, porque ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿cuál fue la conceptualización que sigue prevaleciendo? Inclusive, por eso es que nosotros decimos que si los sectores que tienen hoy el control del PSUV es el ala reformista de la revolución. Es decir, dentro de ese proceso de la pugna del poder, que ojalá pudiéramos hablar, por cierto que traía dos libros y te iba a regalar uno, tú sabes que dicen que hay dos pendejos, ¿no? Hay un pendejo que es el que presta el libro y hay otro más pendejo el que lo devuelve. Pero yo me iba a convertir hoy en el primer pendejo. No, iba a elevarme en una categoría superior, así como, vamos a decir, en la fase superior de ese estigma, y me iba a colocar como un pendejo porque te iba a regalar un libro. ¿Y entonces? Pero bueno, este día a día se me quedó. Tengo dos bolsos, ¿no? Un bolso de las cosas más mundanas y el otro de las intelectuales, donde tengo la lacto, tenía los libros. Y bueno, estaba apurado porque acuérdate que Alirio me había vetado por llegar tarde, y sin embargo hoy también volví a llegar. Entonces venía apuradito y viendo el teléfono, y se me quedó. Pero entonces tenía dos libros, un libro de Mario Briceño Iragorri que se llama El caballo de Ledesma. Ese era el que te iba a regalar, porque el otro no es mío. El otro es una entrevista que le hacen a Foucault sobre el tema del poder. Entonces te decía, hay una disputa interna en el PSU, y hoy quienes tienen el control del PSU es la ala más conservadora del PSU, además porque el PSU desde sus principios, y Chávez lo concibió así, es un partido que se define como policlasista, ¿correcto? Entonces, lo primero que hizo Maduro es depurar todo lo que volviera a revolucionario, es decir, lo más cercano al proceso o al pensamiento de izquierda. Maduro en su llegada al poder empezó a dejarlo atrás con una conceptualización, que eso es muy de los psiquiatras, porque ese es el su, digamos, además lo ha confesado, él lo pone en el diván y le hace, no sé, algo de no sé si de los paleros cubanos, le hace un poco de rituales allí, lo confiesa, le lee la mente y tal, y lo convenció de que había que meter puro chamo, ¿correcto? Entonces hoy vemos, muchachos, sí, bueno, los yuppies, dirigiendo políticas económicas, sin conocer nada de economía, sino que, bueno, ahora nos venden el tema de las criptomonedas, y yo en estos días, por cierto que tuvimos una confrontación con un profesor de la universidad, hoy está quebrado y por cierto perdió a la mujer, bueno, porque se puso a vendió el carro, no sé qué, y tiene sacando tal, y bueno, y son tantos Bitcoin y eso. Entonces yo le preguntaba, ajá, ¿y dónde se genera allí el trabajo, hermano? Sí, claro. Entonces, fíjate lo físico de eso. No, no, pero además el tema del desarrollo del país. Claro. Pero la otra contradicción, para que son muchos temas, pero sí. La otra cosa, mira, acuérdate que me dijimos que el 6. Sí, ¿no? el 7. Ah, no, pero el 6 lo hacemos y el 7 lo reflexionamos. Ajá, entonces mira, compañera, fíjate las contradicciones. No hay energía eléctrica, entonces estamos minando. ¿Pero con qué se mina, hermano? ¿Con energía eólica o hidráulica? No, pana, con lo puro combustible que no tenemos. Entonces, bueno, explícame eso para ver si yo logro entender cuál es la lógica. No, hermanita, es la pura lógica del capitalismo. Ahí no hay nada de revolucionario, ¿entiendes? Ahí no hay nada de Chávez. Fíjate, el 20 de agosto del 20, ¿cómo que se llama el presidente? El nuestro. Sí, el nuestro, no tenemos otro. Nicolás. O el tuyo es Guaidó. Busca pues. No, Nicolás. Ah, bueno, Nicolás. Yo le digo Nico por cariño. Ajá. Entonces, Nico, el 20 de este mes, del mes de agosto de este año, le dio a Aristóbulo, que es el jefe de... Porque la burocracia se ha recreado, bueno, uff. Él es el vicepresidente de Asuntos Sociales, creo que la hay. Entonces, yo, mira, fíjate la locura. Hizo, como... con un sentimiento de culpa, porque uno en el subconsciente siempre uno arrastra alguna tara, él sabe que él traicionó a Chávez, cuando aquel golpe de timón justamente el 20 de agosto le dijo, mira, comuna o nada, y entonces él se da cuenta ahorita el 20 de agosto de 2020 que no tiene nada. Efectivamente, ay, chama, te va a odiar, Geni. Entonces le dice a todo, mira, quiero la construcción de 200 ciudades comunales. Y no te da, tú no sabes si reírte o llorar, cuando lo que sí es cierto es que desde hace 5 años el Ministerio de la Comuna no actualiza ninguna elección de los consejos comunales, y entonces se impuso por encima de las leyes. Es decir, este gobierno es un gobierno pranático porque impone sobre los estatutos las leyes creadas en revolución, como las leyes de la comuna, del poder popular, de transferencia de poderes a las organizaciones. Entonces se impuso sobre eso una serie de estructuras que tributan directamente al partido de gobierno. Es decir, ahora hay jefes de calle, jefes de comunidad, VC. Búscame eso en el entramado jurídico creado en revolución. Okay. No aparece en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un secuestro del poder popular. Entonces, fíjate la experiencia para hablarte en cosas concretas, que no es solamente un tema de teorización. Vamos a hablar del tema del gas, ¿te parece? Ok, quiero aclararte algo, o por lo menos mi punto de vista en este sentido. Es necesario operacionalizar, y todavía el nivel de participación ciudadana no está, a pesar de que hemos subido, o hemos concientizado nuestra participación como seres políticos, todavía no nos hemos empoderado, y asumo responsablemente, no nos hemos empoderado de todo el conjunto legal que avala nuestra participación como seres políticos. Entonces, claro, yo necesito como Estado operacionalizar. ¿Qué hago? Voy creando estructuras que sean comprensibles para la comunidad y que me permitan a mí accionar. ¿Cómo cuáles? Bueno, esto, el jefe de calle, el jefe de comunidad. Parece que no se puede. O sea, independientemente que no tiene. No se puede justificar, porque nada justifica. Es decir, que de hace 5 años no se hagan elecciones de los consejos comunales. Es decir, ¿por qué no se hacen elecciones de consejos comunales? Por una sola razón. Y que tiene que ver entonces con el desconocimiento de la voluntad popular. Porque no se atreves a medirte, porque hay unos liderazgos que son liderazgo delegado, no son liderazgos natural. Entonces, por eso te decía, si hay una estructura hecha en el Estado, es decir, el Estado, no hay un Estado revolucionario, pero el Estado dentro del proceso revolucionario creó una estructura para justamente compensar el tema del Estado hegemónico hacia ese tránsito que Chávez lamentablemente no pudo finalmente definirlo, que es el Estado comunal. Pero el Estado comunal todavía es algo muy aéreo, pero había concretizaciones, es decir, la delegación de ejecución de obras, por ejemplo, de planificación de obras por parte de los consejos comunales, a mí me parece que ese era un tema importante, porque la gente podía decidir qué prioridad le daba. Claro, claro. Pero cuando el gobierno lo secuestra, fíjate lo que pasó. Ya te voy a decir, a mí me gusta hablar con cosas concretas, no solamente atracciones. El tema es que te trae problemas a ti. ¿Entiendes? Vamos a hablar del candidato Capulina. El candidato Capulina, que es uno de los toñecos de Argeni, recibió allá el Consejo Legislativo, en una de las aclaraciones que yo no entendí de la presidenta de del Consejo Legislativo, diciendo que Aleny Chávez era el gobernador en Barinas, y digo, oño, ojalá que no lo haya oído Adán. Bueno, igual le mandé el chisme con Antonio Albarrán. Le dije, mira, ahí le dije a Antonio, mira lo que está diciendo Ismael de Teren, que es el que le ha entregado más recursos a los consejos comunales. Eso no es cierto. ¿Tú sabes por qué no es cierto? Porque el señor Capulina, después que te entregaron allí en el Consejo Legislativo, los cheques después los pasó recogiendo. Ajá. Y si no, pregúntale allá a la gente de las Colinas 1 y Colinas 2. Entonces, no, eso no se van a ejecutar por ahí, eso van para otro lado. Entonces, ¿eso ocurre por qué? Bueno, porque ellos son los jefes, compañera. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú violentas las normas del mismo Estado, tú no le puedes decir a otro que la cumpla. A eso es lo que yo me refiero. ¿Por qué eso ocurre, compañera? Porque hay una desviación del proceso. Entonces, hablemos del tema de la comunicación, para entender el tema del chavismo. Que, bueno, que yo sé que en la comunicación, esa es tu área y tú te mueves como pez en el agua, ¿no? ¿Verdad? Algo dicen. Bueno, ojalá yo fuera parte de esa agua. Ay, pero bueno, entonces, fíjate el tema de la comunicación. Hay teorías de la comunicación, ¿verdad? La más ortodoxa dice, bueno, que la comunicación no es otra cosa que hay un emisor, ¿verdad?, que transmite un mensaje a través de un código y un canal y la recibe el receptor, ¿verdad? Esa es una comunicación, es un concepto de comunicación, pero no es el único. Hay algunos pensadores que dicen, no, eso no es suficiente. Porque resulta, para hablarte del término del chavismo, a propósito de estos ejemplos concretos que te estoy dando, fíjate cómo se interpreta el chavismo, es que la comunicación no es solamente eso, porque no solamente es lo que tú me estás diciendo a mí, ¿correcto?, y cómo me lo estás diciendo, sino cómo yo lo estoy internalizando, claro. Es decir, es lo que se habla del inconsciente colectivo después. Entonces hay un inconsciente colectivo del chavismo que permite toda una gama de posiciones. Entonces hay gente que dice ser chavista y entonces se van en la frase de Chávez, en los videos de Chávez, y cuando se va a la sustancia lo niegan. Y te voy a seguir con los ejemplos. Voy a poner dos ejemplos. Uno que te encanta, Diosdado Cabello. Ajá. Por los ojos, me imagino, no sé. Bueno, porque es un militar. Los uniformes son una cosa seria, ¿no? Diosdado Cabello dice, aquí no se habla mal de Chávez. Ah, perfecto. Y es chavista. Nadie lo duda, ¿no? Perfecto. Pero entonces nosotros vemos otro compañero, Toby Valderrama, y eso me lo estoy copiando de un artículo de Verdú que escribió en estos días en Aporrea, y me pareció interesante el ejemplo. Que terminaba, ya no lo termina así, el artículo, los artículos, decía, Chávez o nada. Y no hay una cosa más contrapuesta en el chavismo que las posturas de Toby Valderrama, que critica abiertamente a Nicolás Maduro y reivindica a Chávez. Fíjate la cosa del chavismo, a las posiciones de Diosdado Cabello que reivindica a Chávez justificando a Maduro. Entonces el chavismo es una cosa muy compleja y eso sucede con estos personajes. Estos personajes, tú los oyes, estos personajes. Ahí hay un diputado que, ahí está la grabación en las redes, Michael Sánchez. Bueno, le dijo a los motorizados que le dieran un litro de gasolina porque, bueno, eso no es obligado, pero bueno, ellos saben cómo es, o sea, nada. Entonces dijo, bueno, son no sé cuántos diputados, son cuántos motorizados, ¿no saca la cuenta? Sí. Cada motorizado le dio un litro de gasolina al diputado, porque bueno, él tenía que ir recorrer toda... ¿Cómo se llama eso, hermano? Ese compañero es chavista, pero es una conducta bien reprochable, pero además pública y notoria, y sobre eso no hubo nada. ¿Esos son chavistas o no? Entonces... Pero ese es el chavismo. Entonces esa es parte de la dinámica, yo creo que hay que ponerla al debate, y por eso yo insisto en el tema de las elecciones, porque las participaciones van a ser inclusive menor. Pero además, porque yo te decía al principio, el contexto, hermana, si cuánta gente se puede movilizar. Mira, suponte que yo quiero ir a votar. Bueno, ahorita van a decir que van a aparecer todos los autobuses gratis, pero sabemos a quiénes van a mover. ¿Cuánto vale el pasaje, compañerita? Me dicen que 100,000 a partir del lunes. Ah, ¿y cuánta plata da los bancos? Ajá. 100,000. Entonces, bueno, ¿quién va a poder participar? Si hay toda una serie de elementos que el gobierno lo sabe, y por eso te digo, uno de los responsables de la abstención, el gobierno, porque sabe que mientras menos gente vote, más posibilidades tiene que ellos ganar. Okay. Pero con todo y eso, es decir, se va a repartir, que el tema, Yosmar, yo creo que está mal planteado, el tema no es el porcentaje de la participación. Esto va a ser de las más bajas en Venezuela por todas las características que hay. El tema es, ese no es el tema, el tema es cómo se va a distribuir ese pequeño porcentaje. Ahí es donde está, es decir, ahí es donde nosotros podemos dar con la dinámica que se va a presentar en este proceso para las próximas elecciones. Por eso te estaba hablando que traía colación y a nuestros usuarios también el tema de la maquinaria. ¿Me entiendes? Y entonces volvíamos otra vez, no hablando del voto consciente, el voto, ahí hay otras bemoles, pero lo importante de esta conversación es precisamente eso, traer esos elementos que van a incidir significativamente en lo que son estas elecciones particularmente. Hay un aspecto que me llamó particularmente la atención, Isidro, y es el de estar en la Asamblea Nacional solamente para levantar la mano. Dentro de todo el abanico que existe de la oferta electoral barinesa para estos 7 diputados, ¿cuál es el perfil del diputado que necesitamos? Porque estoy entendiendo que muchos van a ir a levantar la mano. Bueno, yo escribí algo sobre... Eso es lo que yo llamo la fracción de la barra bumbolita. Es decir, parece que están haciendo una propaganda de desodorante. Por eso que a ellos no les interesa, el PSUV distribuyó los candidatos como le dio la gana. Es decir, mira, Maduro impuso a su candidato, Diosdado impuso a candidato, Adán le ofrecieron y dijo no voy a aceptar en esto, y después porque pensó, entonces esa es la estrategia de Adán, en mi opinión, va después a aparecer como la de Feni, a recuperar la varina de la, bueno, porque lo ha dicho abiertamente que su hermano representa el reformismo, cosa que es cierta. O sea, ahí coincido yo con en lo que no coincido es que él pueda ser el Salvador, indudablemente que no, y por lo que tú me estás haciendo los ojitos parece que no, lástima que no graban aquí las cosas. Entonces, fíjate, Omar, ¿cuál es la caracterización del diputado que vaya a la Asamblea Nacional? Primero que sepa lo que va a hacer, es decir, para qué es un diputado. El diputado tiene una cosa específica, legislar, hermano, no tiene otra cosa. Es decir, ahora me decía Gisto Paredes afuera, el tema de la división de poderes. La división de poderes es algo muy al occidental, ¿correcto? Tiene unas formalidades, pero no existe. Es decir, siempre hay prevalencia. Voy a colocar ejemplo. Es decir, en Estados Unidos, y se ha demostrado ahorita con Trump, es decir, ¿cuál es el poder hegemónico en los Estados Unidos? El legislativo, hermano, no el ejecutivo. Es decir, ahí nos manda el presidente finalmente. O sea, a la hora de decidir las cosas, el legislativo es el que tiene la palabra. Bueno, Trump le pasó por encima. No. Con un par de decisiones. No, pero fíjate, es decir, a la hora de conservar el imperio, uh-huh. Es decir, por eso es que él se empeñó a poner este esperpento que puso ahí a última hora, porque quería, él sabía para dónde iba, él sabía que había perdido las elecciones y todo, y estaba preparado. Pero con todo y eso, o sea, le sale el tiro de la culata, pero en todo caso lo que quería era ejemplificar, es decir, en los Estados Unidos el poder hegemónico lo representa el poder legislativo. En el caso de América Latina lo representa el ejecutivo. El ejecutivo ha sido siempre, desde la independencia, desde el tema de nuestra gesta libertadora, siempre el ejecutivo, por lo que yo decía en una oportunidad, que es un tema que deberíamos conversar, y en mi opinión en Venezuela nunca ha habido instituciones. O sea, eso es un mito de la modernidad también. Nunca ha habido institución. Y eso no nos debe alarmarnos, entre otras cosas, porque tenemos una dinámica distinta. Entonces, pero es importante, sí, por lo menos, que es una de las cosas que este gobierno no ha ni siquiera ha respetado, el tema de las formalidades. Es decir, debe haber un mínimo de formalidades. Repito, ¿cuáles son las características de los diputados? Primero que sepan qué es lo que van a hacer. ¿Correcto? Es decir, su papel es legislar. No ser apéndice del Ejecutivo, que es lo que ha venido haciendo. Es decir, los fracasos de Diosdado Cabello han sido estruendosos, y es uno de los responsables de la crisis. Primero como gobernador de Miranda. Es decir, quien es el responsable hoy día de todas las veleidades que tiene la ultraderecha, se llama Diosdado Cabello. Por su mala gestión en la gobernación de Miranda, que le dio pie a Capriles Roque a llegar a donde han llegado todos esos carajos de la UDREC. Y el otro fracaso político, peor que ese, ha sido su fracaso como jefe de la Asamblea Nacional Constituyente. No hicieron nada Se robaron los reales del Estado, porque en un momentico aprobaron una ley antibloqueo de la noche a la mañana, es decir, duraron no sé cuánto tiempo haciendo nada para lo que se creó, y de repente entonces la barra mombolita aprueba una ley antibloqueo cuestionada inclusive por gente que está identificada con intelectuales de la talla de, bueno, no los voy a nombrar para no crear más problemas, pero gente que, bueno, cuestionó esa decisión, porque por supuesto que es anticonstitucional. Tú no puedes poner ninguna constitución. Es decir, tú decir que una ley tiene rasgo constitucional, yo no soy jurista, pero un sentido mínimo de sentido común te dice, oye, hermano, la constitución es lo supra, es decir, por encima de la constitución no hay nada, y no puede haber nada paralelo. Eso hay una, creo que se llama la pirámide jurídica. Sí. Pero bueno, hay un sinvergüenza como el Carrá, que por cierto le pidió a Chávez allá que lo condenaran en la Comisión de Derechos Humanos Internacional. Entonces ahora lo carga, bueno, porque así son estos, entonces lo cargan ahí defendiendo lo indefendible. Es decir, tú no puedes aplicar una ley, hermano, que tenga rango constitucional. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Ok, vamos, son las 12:20, no hemos robado media hora más. Vamos cerrando algunas ideas muy puntuales en torno a lo que es este escenario ya de manera prospectiva. El 6 de diciembre. La primera, votar, definitivamente. Sí, seguro. O sea, definitivamente hay que ir a ejercer el voto. La segunda, hacerlo a conciencia. Hacerlo a conciencia significa que usted vote por aquella persona la cual usted considera que realmente representa sus necesidades. Encuentra en esa persona vocería. ¿Qué más quieres complementar tú? No, yo creo que en estos momentos se resumen a esos términos. Hay que votar. Sí, ¿votar por qué? Sería entonces la coletilla. Bueno, porque es la opción que hay desde el punto de vista del ejercicio del poder en unas condiciones normales. Es decir, porque estamos en el tema de contrarrestar la violencia del gobierno, y entonces hay que contribuir participando. Es decir, no tenemos miedo de participar. Puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Por cierto, desde esta tribuna aprovecho para exigirle al Estado venezolano que responda por la desaparición de Carlos Lang. Ese silencio cómplice del gobierno es muy sospechoso, sobre todo a la altura de un intelectual que nada más y nada menos es asesor del alto bando militar de la revolución. Es hasta ahora hay un silencio cómplice que nos pone a nosotros a dudar desde el proceso revolucionario de la postura de algunos compañeros, inclusive en el caso de los militares. Exigimos al Estado venezolano que hable, por favor, sobre esa desaparición forzosa de Carlos Lang. Y fíjate, no sé en esos términos, hay que participar, ¿por qué? Porque hay que seguir haciendo un ejercicio de la política, independientemente de que los costos sean tan elevados, como esa perversión de la ley contra el odio, que ha servido para perseguir a las filas revolucionarias y abrir las puertas a la ultraderecha. Es decir, la concesión que hace Capiles Radonqui la hace el gobierno para legitimarse en el exterior. Y entonces en el interior sueltan a... Ahí hay efectivamente presos políticos, que es valedero el indulto presidencial, cualquier norma jurídica que se establezca, pero también se liberaron gente que no eran presos políticos, sino de verdad que tenían faltas en la ley. Delictivos. Claro. Pero entonces del lado de la izquierda, al único, y eso no, a Rubén González creo que fue el único que salió allí, y bueno, viene de otras posturas, pero gente que se quedó. Es decir, ¿cómo justificas tú, por ejemplo, la presencia de militares todavía presos? El caso de Baduel. O sea, tú vas a decir, fíjate, porque no estamos hablando del tema jurídico como tal, del tema político. Es decir, el único militar, eso es que hay que hacer historia, que finalmente tuvo mejor olfato que los otros brutos, fue Baduel, porque no fue pendejo. Olfateó que no se estaba decidiendo todavía nada, y cuando vio el mar de gente pidiendo el regreso al Chávez, el tipo se pronuncia y lo trae y se restea. Solamente por eso, no se puede justificar en las condiciones deplorables en que tienen al general Baduel. Yo no digo inclusive que lo suelten o lo pongan, bueno, llévalo a su casa, pero no lo puedes poner en inclusive otros militares del rango de Rodríguez Torres, que no es mi santo de la devoción, porque fue acusado por uno de los compañeros de ser responsable de su asesinato, el compañero Odero. Pero, en fin, aquí el gobierno le teme no a la derecha, no es cierto. El gobierno le teme disputa del poder en las calles a las fuerzas revolucionarias. Ok, cerrando ya, te toca a ti. Muchísimas gracias a nuestras usuarias y usuarios por habernos seguido en este programa especial, donde tratamos de dar un análisis a grosso modo sobre lo que es el proceso electoral. Inicialmente nos estuvimos paseando en cómo había sido la construcción de este proceso. Logro concretizar en que definitivamente hay una nueva tendencia que más adelante, bueno, una nueva tendencia dentro del movimiento de izquierda que está legítima y totalmente visibilizada, que la representa la Alternativa Popular Revolucionaria. Sí, que de alguna manera quieren invisibilizar los grupos de poder en este momento y que viene calando dentro de la población venezolana. También estuvimos paseándonos a grosso modo en lo que era el comportamiento del llanero andino. Ah, te estás convenciendo que sí. Sí, estoy de acuerdo. Ya me estás viendo con otros ojos. Ya te estoy cerrando los ojitos. Y de qué manera efectivamente hay un nivel siempre reaccionario a lo que es el status quo que está instalado. Porque no hay, ¿por qué? Porque no hay identidad, porque no hay representación, ¿por qué? Bueno, como mira que cerrar. Porque es un resabiado. Mira, no voy a caer en tu provocación, sino que voy a cerrar como yo quiero. Te voy a decir con esta frase. Mira, el chavismo vino a Venezuela para quedarse como una corriente de pensamiento. Estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Totalmente. El chavismo no es lo que está en la cúpula del PSUV. Eso es una cara de la moneda. No es lo único. Yo no estoy diciendo que negarlo, ¿no? Pero es una minoría, solo con una minoría con mucho poder de todo tipo. Con mucho poder de todo tipo. Pero no representa, las raíces del chavismo. Hay un chavismo que está presente en una serie de organizaciones populares que no le da cabida al gobierno y que las reprime, que les niega participación, que las obstaculiza para hacer algunos trámites dentro del gobierno. Insisto, el chavismo vino para quedarse y se va a quedar. Es un proceso duro, arduo, de largo aliento, pero que en definitiva es el que va a garantizar en el país una transición de lo que en este momento tenemos como un mal gobierno. Bueno, ¿algo más, Isidro? Bueno, agradecerte de verdad la deferencia, soportar mi impertinencia. Yo entiendo que... Mira, es en serio que yo quiero a Argenis. Mira, no es que te pusiste rojita, ahora sí te pusiste roja rojita, si te viene Argenis. Hasta me quiere. Lo que no te va a querer la mujer, te va a dar tu guamazo. Bueno, muchísimas gracias Isidro Camacho, estuvimos conversando con él en torno a este escenario. Definitivamente hay que votar, hay que participar, hay que hacerlo desde bien temprano, con el llamado de la diana, como ustedes quieran hacerlo, con el llamado del gallo también pueden hacerlo, con el llamado inclusive hasta de los adecos. Sí, yo creo que no hay que tenerle, yo creo que, mira, quienes están participando, todos los compañeros que están participando, bueno, yo te hacía un ejemplo, Elizabeth yo la conozco. Es una extraordinaria mujer, ojalá tú pudieras votar por ella. Ajá. Y es una compañera que viene de un proceso de izquierda y tiene una postura crítica del gobierno. Pero cuando tú la conoces, quien la conoce, es una mujer honesta, es una compañera combativa, es una compañera del magisterio, es una educadora, tiene una praxis revolucionaria que tiene un concepto distinto a lo que nosotros podemos tener como chavistas. Entonces, esa gente vale la pena que esté en el Parlamento. A mí me parece interesante, repito, que se cuele en ese Parlamento gente que piense. No las borritas, no las bolitas, mongolitas. O sea, esas barras no las queremos. Ok, excelente. Entonces, salimos a votar desde temprano, también salimos a participar. ¿Y tú crees que haya movimientos violentos aquí en el país? No, bueno, claro, uno no puede ser, no puede hacer predicción. Eso. Yo creo que no, pero uno sí va tensionando, uno va tensionando las relaciones sociales. Yo creo que, mira, más bien creo que hay una expectativa en lo que va a ocurrir el 6 de diciembre. Yo creo que primero que si algo le ha funcionado al gobierno es el tema de del control de la seguridad para sus intereses. O sea, tienen dominio absoluto, no hay, para los que le interesa, así para su interés de perpetuación le funciona. Yo no digo que pueda haber gente que ande en lo que siempre han andado tratando de, creo que además son uno de los errores de la derecha, así, son muy idiotas pensando que, primero, es decir, cuando nosotros avalamos el tema de la lucha armada es porque nosotros la encarnamos, o sea, fuimos con nuestras armas, o sea, estuvimos allí, pero pensar que vengan los gringos a salvarnos, o sea, son unos idiotas, además desconocedores de la historia. En principio de la independencia, mira, Miranda fue pana de los precursores de la independencia norteamericana. Y cuando fue allá le hicieron así, sí. Mira, necesitamos, los tipos, no, mira, uh-huh. Camarada, le dijeron, primero que usted anda con esa colita, parece un malandro, coño, así no es, porque esos son, claro, son conservadores, luteranos, la cuestión más ortodoxa del protestantismo, entonces no les pareció que un tipo con mechudo, así como a Lirio, pues suponte no, que vaya Lirio Acosta ya no, a decirle a Nicolás que lo ayude aquí con la... Oye, con y menos, la, al menos pudo entrar porque era blanco, al menos pudo entrar porque era blanco. Y entonces le dicen que no, nosotros somos neutrales, y resulta entonces que en el 19 llega Bolívar y le recoge dos embarcaciones full de armas contra el orden. Entonces, estos carajos creen que los gringos van a venir aquí a ayudarnos. O sea, bueno, ustedes quieren echarle pierna a enfrentar al gobierno de Maduro por las armas, bueno, móntense en eso y corran las consecuencias, ¿entiendes? Entonces, pero no anden imponiendo esas ridiculeces que ponen, o sea, contratando malandros, delincuentes, delincuencia organizada, mercenarios, porque es una gente que lo va a delatar, y no es como los revolucionarios que alguno que otro se raja, pero la inmensa mayoría muere con los pies puestos, es decir, con las botas puestas, porque está allí por un ideal, no por un tema de mercenario. Es decir, salir, hay gente que queremos salir del gobierno de Maduro, pero no para virar a la derecha, es para torcer hacia la izquierda, y lo estamos haciendo por las vías legales, con todos los costos que eso significa. Entonces me dice, mira, Isidro, bueno, pero que yo sepa dónde vivo, o sea, lo que me va a pasar, me va a pasar. O sea, me irán a sembrar una droga, me van a decir que yo violé a una muchachita, o sea, cualquier cosa, ¿entiendes? Que yo soy un corrupto, que... Hay temas que quedan... Pero bueno, pero entonces, independientemente de eso, esta es la vía, la vamos así, lo estamos asumiendo por toda la calle del frente, invitar a la gente a votar, independientemente de por su postura, hay que votar, porque esta no es ni la última elección, ni tampoco es la peor, ni esta es la peor crisis del país, tampoco es cierta, no es cierto eso, aquí ha habido crisis peores, es una de las peores crisis, pero está además en un contexto internacional muy complejo. Entonces, lo que creemos es que este proceso se salva con los revolucionarios, no con los contratistas ni con ninguna burguesía revolucionaria. No les quito un minuto más. Muchísimas gracias por habernos seguido. Nos vemos el lunes, Dios mediante. ¿Quién les habló? Yosmar Molina. ¿Desde dónde? Desde la otra acera.